Buenos días, hermanos. La paz del Señor en esta mañana. Así que estamos un poco diezmados hoy por el tema del virus que está circulando. Esta angina que ha agarrado a muchos hermanos. Algunos ya recuperados y otros en proceso. Sin embargo, damos gracias al Señor porque nos mantiene, permanecemos y nos da la posibilidad de estar hoy aquí. Oremos. Gracias, Padre, por esta mañana. Te bendecimos y te damos gracias. Sé tú en nuestras vidas, dándonos paz, tranquilidad. Que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu vayan a ti en esta mañana para que tú, Señor amado, nos exhortes y nos des conocimiento, inteligencia. Que este inútil que está acá pueda transmitir conforme tu voluntad lo que tú has puesto hoy. Gracias, Señor. Bendito seas para siempre. Amén. Muy bien. En realidad no hay una temática hoy, pero la meditación se titula 10 reflexiones para un nuevo año. 10 reflexiones para un nuevo año que han surgido de un devocional que venimos haciendo con mi esposa, que generalmente lo hacemos todos los años, a veces de manera intermitente, pero este año vamos a terminarlo. Por eso es que a través de este devocional vamos a transmitir las 10 reflexiones. Este mes le será principio de los meses, para ustedes será este el primero de los meses del año. Bien, este es el primer mes del año, así lo ha determinado el Señor para nuestras vidas, que enero en nuestro calendario sea el primer mes del año donde iniciamos y donde todos tenemos siempre, como todos los años, los mejores augurios. Queremos que nos vaya bien, queremos estar mejor, que haya salud, que haya dinero y amor, dice el mundo. Que haya salud, sobre todo, que es el primer capital humano. Sin salud no puede haber más nada. Y que el Señor en este año pueda ayudarnos, pero sin embargo todos los años es lo mismo. Todos quieren buenos augurios, pero se encuentran donde no hay de eso. Hay que seguir adelante porque así está determinada la vida y así se va balanceando a través de los días, de los años y de las horas. Pero nosotros que conocemos a Cristo Jesús y que tenemos conocimiento de Él, sabemos que Él nos acompaña en todo. La pregunta es si nosotros acompañamos al Señor en todo lo que quiere para nuestra vida en estos días. El primer punto que vamos a tocar hoy, vamos a abrir nuestras escrituras, Gálatas 2:20, si me acompaña. Y dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está expresando en este versículo todo lo que él no considera, sino todo lo que él ha entregado a través de su ministerio. Lo que nos está diciendo Pablo es que lo más valioso que tiene en su vida es Cristo Jesús. Y entonces, eso valioso que tiene en su vida es lo que aflora en él. Es lo que aflora en él para la vida eterna. Él ha entregado durante todos sus años, luego de que se convirtió, su vida al ministerio. Ha completado un trabajo que el Señor le había enviado y nos está diciendo que él ya no vive, sino que Cristo vive en él. O sea, él ha logrado a través de los años y del tiempo, hacer que Cristo viva completamente en él. Y esto es importante, porque quiero decirles que nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas. Pero hay una problemática a través de los días. Cristo no siempre aflora en nuestra vida. Cristo no puede aflorar en nuestra vida cuando somos nosotros los que proponemos tal o cual cosa hacer. Proponemos hacer una cosa y la llevamos deliberadamente para esa dirección. Proponemos hacer algo y la llevamos deliberadamente para ese lugar. Sin embargo, Cristo en situaciones aflora en nuestras vidas de manera intermitente. Vemos su poder, vemos su amor, cuando a través de nosotros tiene una palabra para un hermano, tiene de alguna manera una compañía en situaciones dolorosas, pero sin embargo, esos son vestigios de la vida de Cristo Jesús en nosotros. ¿Puede reconocer a Cristo Jesús en los ministros, por ejemplo, cuando hablan a veces? ¿Puede usted poner una predicación de un ministro y decir, este ministro es piadoso? ¿Estoy escuchando realmente a Cristo Jesús a través de él? Si le pasa esto, entonces podemos decir que allí está Cristo Jesús hablando, porque esa persona ya no está sujetando su vida, su acción y todo su propósito a su vida carnal, sino que está dejando que Cristo Jesús aflore en él. Esta parte se llama lo máximo de mí por lo supremo de él. Lo máximo de mí por lo supremo de él. Oswald Chalmers dice, cito, mi determinación es dar lo máximo de mí por lo supremo de mí, por lo supremo de él, perdón. Lo mejor de mí para su gloria. Llegar a este nivel de decisión es cuestión de voluntad, no de argumentos ni de razonamientos. Es una absoluta e irrevocable rendición de la voluntad en esas áreas. Es poner toda nuestra vida al servicio de Cristo Jesús. Toda nuestra vida puesta en Dios. Todo nuestro hacer, nuestro levantarnos, nuestro andar, todo en Cristo Jesús. Es una determinación espiritual puesta en nosotros para hacer la voluntad de Dios. Es una absoluta e irrevocable rendición de la voluntad en todas nuestras áreas. Debemos rendirnos en todas nuestras áreas a Cristo Jesús. Debemos hacer que Cristo Jesús aflore en nosotros. Para que Cristo Jesús aflore en nosotros, debemos realmente menguar en nuestra vida. En oración, pedirle al Señor que sea Él trabajando en nuestras vidas. Debe usted como cristiano, debemos nosotros como cristianos diferenciar a Cristo en nosotros de nuestro yo propio. O sea, voy de nuevo. Debemos diferenciar nosotros, todos los que estamos acá, que conocemos, que nos hemos convertido, a Cristo en nosotros de nosotros mismos. Porque lo que Cristo quiere hacer a nivel universal es ser Él en usted, es ser Él en las áreas de su vida. El problema de nosotros con esta expresión es que elegimos siempre obedecer a nuestra propia mente y a nuestro propio razonamiento. Es nuestro razonamiento que nos lleva deliberadamente a hacer tal o cual cosa. Bueno, uno dice, pero yo sí consulto al Señor, pero Él no me responde. Lo que está pasando es que Él no responde por una sencilla razón de que no va a responder conforme al deseo que usted tenga. Bueno, la Escritura dice que Él va a darme todas las necesidades de mi corazón, que va a ser efectivo todos mis deseos, pero ese es un paso final después de una vida de rendición, porque los deseos de tu corazón van directamente relacionados a los deseos del corazón de Dios. Debe reconocer a Cristo Jesús dentro suyo. Le digo en serio, haga ese ejercicio. Busque al Señor Jesús dentro suyo, porque si Él no está trabajando en usted, entonces es tiempo de comenzar a llamar a la puerta para que Él venga a nuestra vida. Lo máximo de mí por lo supremo del... ¿Cuánto es lo máximo que usted puede dar? No hablo de dinero, por supuesto. ¿Qué es lo máximo que tiene? ¿Qué es lo máximo que usted puede dar? ¿Qué es lo que tiene hoy? Su capital, lo importante es su vida, pero ¿qué es lo máximo que puede dar? Lo máximo de mí, escúcheme, es lo máximo que usted pueda dar por lo supremo de él. Aún lo máximo no va a alcanzar, pero está prometiéndole lo supremo. Lo máximo de mí por lo supremo de Él. ¿Cuánto puede usted dar de su vida para la obra? ¿Cuánto tiempo puede entregar de su vida para el ministerio? ¿Qué puede hacer usted para reconocer a Cristo Jesús en usted? Bueno, los hombres que han sido entregados al trabajo ministerial, uno puede reconocer a Cristo Jesús hablando a través de ellos. Después siguen su vida normal. Siguen su vida normal, se enojan, reniegan, comen, están delante de sus familias, tienen situaciones familiares, tienen situaciones espirituales, pero Cristo Jesús nunca le abandona. Y cada vez que va a hablar, Cristo Jesús está en ellos. ¿Qué le pasó a Saúl? Se demudó su rostro y fue con los profetas. Se demudó su rostro y fue con los profetas. Fue Jehová en Saúl. O sea, no era Saúl profetizando, era Jehová en Saúl con los profetas, profetizando. Bueno, de esa forma debemos también sentirnos nosotros, que Dios nos agarre a nuestra vida y sea Él en nosotros en distintas situaciones. Lo máximo de mí por lo supremo de Él. Pero sin embargo, cito otra vez a Walt Chambers, dice, pero antes de que nosotros escojamos obedecer la voluntad de Dios, se debe presentar una crisis en nuestra vida, debido a nuestra tendencia a ser indiferente a sus suaves llamados de atención. Dios está constantemente hablando en su vida, yo les digo. Está constantemente hablando en su vida, el problema es que no tenemos el oído espiritual para escucharle. Pero cuando Dios hace que le escuchemos, a través de una crisis en nuestra vida, cualquiera sea. Porque las crisis son las especiales para que nos vayamos de rodillas ante el Señor. Y es en esas crisis donde el Señor nos tiene arrodillados y tiene toda nuestra atención. ¿Cuántas crisis tiene que haber en su vida para que Dios tenga toda su atención? Yo le digo, rinda su mente y su corazón a Dios para que Él haga en usted. ¿Cuánto es lo máximo que usted puede dar por lo supremo de Él? ¿Cuánto es lo máximo que puede dar para que la luz de Cristo brille en usted, en su vida, en sus horas, en su trabajo? La rendición de tu vida a Cristo Jesús le va a costar a otros. Cuesta amigos, cuesta familia, cuesta horas, pero no importa. Todo lo vale por lo supremo de Él. Todo lo vale por lo supremo de Él. Segunda reflexión, vivir por fe. Vamos a ir a 2 Corintios 5:7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Anda realmente usted por fe? ¿Andamos nosotros por fe en el Hijo? ¿Tenemos nosotros nuestra confianza puesta en Él? ¿Le preguntan a Dios qué es lo que va a hacer? Bueno, les tengo una respuesta, nunca se los va a decir. Él no les va a decir lo que va a hacer. Él les va a revelar quién es Él. Cuando Cristo Jesús les revele quién es Él, cuán importante es, cuán necesario es que tengamos en cuenta al Cristo Jesús en nosotros, entonces vamos a conocer todo de Él. Vamos a estar relacionados directamente con Él. ¿Saben trabajar la fe en Cristo Jesús? ¿Cuál es la fe que se conoce en la antigüedad? La fe de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8 dice que él salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber cuál era su destino, pero salió porque Dios le dijo que salga. O sea, escuchen esto. Vete de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te daré. Señor, hace falta algo más. El kilometraje, decime dónde es, qué me va a pasar en el camino, no. Vete de tu tierra y tu parentela al lugar que le iba a dar en la promesa. Salió, dice, sin saber a dónde iba. Agarró todas sus cosas y se fue. Vivir por fe y no por ver. ¿Tenemos esa fe en el Hijo de Dios? ¿Ponemos nuestra atención en Cristo Jesús? ¿Tenemos esa acción de obedecer a Dios en su palabra? El ejemplo importante en este pasaje de Hebreos 11:8 es que Abraham no cuestionó absolutamente nada. Salió sin saber a dónde iba. Cree que Dios siempre es el Dios que tú has conocido cuando estás muy cerca de Él. Y luego piensa en lo innecesario e irrespetuoso que es la preocupación. Permite que la actitud de tu vida sea de continua disposición a salir confiado en Dios y tu vida tendrá un carisma sagrado e inexpresable, muy satisfactorio para Jesús. Tienes que aprender a salir a través de tus convicciones, creencias o experiencias hasta que alcances el punto en que a tu fe nada se interponga, que seas tú y Dios solamente, que sea tu vida y la vida de Cristo Jesús. La fe, el espíritu de fe, no solamente está para creer, está realmente para marcar el rumbo de nuestra vida. ¿Hay algo que hay que hacer en este tiempo? Sí. Hay un trabajo en la iglesia. ¿Qué estamos esperando? Bueno, que el Señor marque nuestro camino, que el Señor nos diga cómo hacerlo. Hay que hacerlo primero, obedecer. Dice que salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Vivir por fe. Vivir en absoluta conexión con Cristo Jesús es conocer su fe. Es conocer al Cristo que habita dentro suyo. El cristiano no sabe que Cristo habita dentro suyo. Y esto es importante conocer. Cristo está en su vida. El problema está de que usted lo tiene adentro y no lo está sabiendo aprovechar. Son inútiles sin poder porque no están sabiendo aprovechar al Cristo Jesús, al cual se arrepintieron, vinieron llorando, le pidieron perdón, le pidieron por su familia, le pidieron sanidad, hasta le pidieron dinero, le pidieron casa, un montón de cosas. Pero sin embargo no están sabiendo reconocer a ese Dios que está dentro suyo. Cristo Jesús tiene otros intereses. ¿Cuál fue el interés principal de Cristo Jesús? Salvación para sus hijos, muerte en la cruz. Él, cuando comienza a hablar a usted, va a cargar su humanidad directamente hacia el sacrificio. ¿Para qué? Para que pueda decir como Pablo, ya no hay ni un vestigio de mí. Sigo siendo yo, como bebo con los hermanos, tengo situaciones en la vida, pero todo lo resuelvo porque ahora Cristo Jesús vive en mí. Tercera reflexión. Espíritu y vida. Espíritu y vida. Juan 6:63. Creo que, a ver. Sí. Dice así, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Son Espíritu y son vida. Las palabras de Cristo Jesús tienen el poder. ¿Y saben qué? Habita en nosotros. Cada vez que usted leyó las Escrituras, fue a su mente. Está en su subconsciente. De hecho, aflora muchas veces. Nos acordamos de versículos, nos acordamos de nuestra vivencia con Cristo Jesús, porque su palabra es espíritu y es vida. Le hace reaccionar en un momento para que usted sepa cuál es la decisión correcta que debe tomar, aunque haya estado escaso de oración. Pero ¿quiere conocer realmente a Cristo Jesús? ¿Quiere realmente conocer quién es Él? ¿Cómo da la vida abundante? Bueno, me voy a un lugar donde haya muchos hermanos que alumbren la luz de Cristo. Hay una gran particularidad en encontrar a Dios. Hay una gran particularidad en vivir el Espíritu de Cristo Jesús. Quiero que vayamos detenidamente a Éxodo 20:21 y veamos este pasaje. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Nubes y oscuridad alrededor de él, dice el Salmo 97:2. Le dijo a Salomón, lugar santo, lugar santísimo, que Dios iba a habitar en la oscuridad. ¿Por qué Dios habita en la oscuridad? ¿Por qué Moisés tuvo que entrarse en la oscuridad para encontrarse a Dios si Dios es luz? No va a poder ver realmente la magnificencia de la luz de Dios si no se adentra en la oscuridad de Dios, en esa intimidad perfecta con Él, adentrarse en esa nube a su alrededor, despojándose de toda informalidad, de todo pensamiento que tiene, de todo lo que le pasa en el día y de toda la problemática que hay a su alrededor. Entrar en la oscuridad de Dios para que Él se revele a usted. No tenga miedo. Dios es perfecta luz y Dios es perfecta oscuridad. Dios es perfecta luz y es perfecta oscuridad. Nadie como Él para hacer la luz y la oscuridad. Pero Dios se revela a través de la oscuridad. Para que usted sepa quién es Dios, Él lo lleva a la oscuridad para revelarse. No de balde existe el lugar santísimo. ¿Qué piensa que había en el lugar santísimo? Bueno, estaba el arca, y dentro del arca estaban los elementos que se habían puesto para testimonio. ¿Pero usted piensa que había una vela allí? No, para nada. Para que brille la perfecta luz, y usted conozca realmente la perfecta luz, tiene que ir a la oscuridad de la intimidad con Dios. Búsquelo en esa acción de intimidad. Búsquelo para que Él se revele a usted. Acá está diciendo que Moisés se adentró a la oscuridad. En el monte se fue y se adentró a la oscuridad para que Dios se revelase en él. ¿Qué pasó? Rayos, truenos. Bajó con la cara brillante. Pero tuvo que adentrarse a la oscuridad para que Dios hable con él. Y Dios le reveló toda la luz, la magnificencia de él. A ver, si usted quiere probar un buen foco, ¿cuánto alumbra? ¿Lo prueba el rayo del sol? ¿Dónde lo va a probar? ¿De noche? ¿En un cuarto oscuro? Y usted va a decir, ah, es muy bueno, perfecto. Entre a ese cuarto oscuro para que Dios le revele toda la luz que hay en él. Y después aguántese bajar con el rostro brillante, para que todos vean que Dios ha hablado en su vida. Cristo Jesús es Espíritu y es vida. Para que Él revele Espíritu y vida, para que Él revele su palabra, debe adentrarse en la oscuridad de Dios. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, hubo tinieblas. Cristo descendió a lo profundo de la tierra, a las tinieblas. Llevó cautivo a la cautividad. Y no tenga miedo, porque de esa oscuridad sale la perfecta luz de Cristo Jesús. Vamos a la cuarta reflexión. Espera en Él. Espera en Él. Salmos 37:4. Son pequeños pasajes para reflexionar. perdón. 37, 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Espera en Jehová y guarda su camino. Ahí me quedo. Espera en Jehová y guarda su camino. Espera en Jehová. No actúen por sus propios impulsos y sentimientos. Si ustedes actúan por sus propios impulsos y sentimientos, van a causar un daño que tarda años en repararse. Si usted actúa por su impulso y su sentimiento, va a causar un daño que después tarda años en repararse. Espere en el Señor. En una situación complicada, no tome ninguna decisión. Que Cristo Jesús aflore en usted. Vaya a la oscuridad a buscar al Señor para que le diga cómo debe tratar este asunto. Dios tiene su tiempo. Si usted va al Señor, Él le va a dar la solución sin ninguna aflicción. Los hombres a nivel mundial, hombres y mujeres, toman decisiones impulsivas y en base al sentimiento. Estas decisiones causan muchos daños, son irreparables o tardan muchos años en repararse, en resarcirse. Pero nosotros tenemos que esperar en Él. Hay veces que hay que esperar. El mundo no lo va a entender, su familia no lo va a entender, sus hijos no lo van a entender, pero el Cristo Jesús que vive dentro de usted va a esperar juntamente con usted a que reciba la respuesta justa para que luego todos vean que Jesucristo es el Señor y ustedes sus siervos. Esperemos confiadamente en Él. Confiadamente, dice el salmista, esperé en Jehová. Que no haya ningún impulso humano, sino que sea la voluntad de Dios en usted. La voluntad de Cristo Jesús para que usted pueda esperar en distintas situaciones. Hay situaciones en las que ameritan una decisión determinante en corto tiempo. Aún estas, en ese corto tiempo, deben ser llevadas a Cristo Jesús. A veces es mejor quedarse callado que dar una respuesta insensata. A veces mejor tomarse el tiempo necesario para hablar. A veces mejor esperar 24 horas que acelerarnos un minuto. Tantas cosas son mejores cuando uno espera, y la espera tiene un fruto que es muy bueno. Porque mientras uno más espera para dar una respuesta o para hacer algo, tiene mucho más tiempo para meditar, no solamente en lo que va a hacer, sino en el daño colateral que puede causar. Y si hay algo colateral que usted puede dar, que sea el Evangelio de Cristo Jesús. Espera en Él. Espera en Jehová. El salmista nos está diciendo que esperemos en Él. Quinta reflexión. Te seguiré / sígueme. Mateos 8:19. El Evangelio de Mateo 8:19. Dice así: y un escriba le dijo, vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Te seguiré a donde quiera que vaya. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sabes a quién está siguiendo? Te seguiré a donde quiera que vayas. No hay reino de Dios, o sea, no hay casa de Dios en la tierra. No hay un reino donde tú puedas ir y estar tranquilamente encerrado con total y plena seguridad. Las zorras tienen su guarida, las aves tienen su nido, pero cuando decimos, Señor, te seguiré, hay un costo para seguir, hay un precio. ¿Sabemos cuál es el precio? Bien. Este hombre le dijo, y hay muchos que dijeron, Señor, te seguiré. Y cuando Dios le anteponía el costo de seguirle, se iban para otro lado. Porque Dios no necesita que usted le siga. No hace falta que usted siga a Dios. No hace falta que usted siga a Cristo Jesús. Y que usted le diga, Señor, te seguiré, porque en el momento en que le diga, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya, Dios sabe que usted está mintiendo. Porque usted no sabe cuál es el costo. Veamos, bueno, vamos a Pedro. Si todos te negasen, yo no te negaré. Y si vas a la muerte iré contigo. ¿Qué pasó? Negándolo tres veces, cobardemente, negándolo tres veces. Así que, cada vez que usted diga, sí, yo amo al Señor, eso tiene un costo. No diga que ama al Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo, para que todo aquel que en él cría no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor le ame a usted. Cuando el Señor le ama a usted, y cuando le perdona a usted, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Juan 1:43. Y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme, escuche, te seguiré donde quiera que vayas. Felipe no había dicho en absoluto nada, estaba tranquilo. Jesús pasa y le dice, sígueme. No le siga, espere el llamado. Porque cuando usted espere el llamado, es porque Jesús le conoce. Usted puede conocer a Dios, pero es distinto cuando Cristo Jesús le conoce a usted. Escuche, vamos a un ejemplo carnal. Vamos a poner a un jugador de fútbol, Cristiano Ronaldo. ¿Todos lo conocen, sí o no? Saben que es jugador de Portugal, saben que está entre los mejores del mundo, saben que juega, en qué equipo juega, pero si un día usted se encuentra delante de él, no le conoce a usted. Pero ¿qué pasaría si el jugador sí lo conoce? Cuando usted diga, ¿cómo estás? Daniel, Vero, María, ¿cómo estás? Entonces uno dice, sí me conoce. Bueno, esta es la misma expresión. Usted conoce a Dios. Pero cuando él le conoce a usted y le dice por su nombre, ahí hay un mayor interés todavía. Hay una mayor expresión todavía. Porque él le ha dicho que le siga. Cuando Jesús le dice que le siga, ya no hay ningún costo para usted, sino que es Cristo Jesús poniendo todo el costo de su vida en la cruz, resucitando y dándole vida eterna. Él no quiere ninguna promesa de nosotros, en absoluto. En el momento que antepone una promesa, Él sabe que usted no la va a cumplir. Él solo quiere decirle, sígueme. Y dice que se levantó Felipe y le siguió. Sígueme. Deje que Cristo le llame todos los días y que todos los días le diga, sígueme, que sea Él trabajando en su vida. Sexta reflexión, encomienda a Jehová tu camino. Salmo 37.5, vamos un ratito, así nomás son versículos cortitos. Salmo 37.5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Fíjense, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y después hace lo que quieras, no, Él hará, Él hará. Yo les voy a contar una experiencia que tuve comencé a encomendar una situación al Señor todos los días. Y le decía, independientemente de lo que pase, encomiendo esta situación a ti. Si la producción es mucha, gloria a ti. Si la producción es poca, es porque tú quisiste que sea así. No se imaginan los resultados que tuve encomendando a Dios el camino y conformándome con lo que Él me daba en ese día. ¿Cuál es la situación? Ahora, yo puedo encomendar una situación económica, una situación laboral, una situación familiar, pero no puedo anteponerle a Cristo Jesús el cómo quiero yo que lo haga. Sino que debo decir, si encomendás a Jehová tu camino, Él va a hacer. Aceptá el resultado del día como Dios te lo da y vení a Él y agradecele. Porque aun cuando el resultado sea negativo, es porque Dios quiso que sea así por la necesidad de cumplir su voluntad en tu vida. Cuando el resultado es positivo, también agradecele porque Dios ha cumplido su voluntad en tu vida. Ese es el Cristo Jesús que vive en tu interior, el cual está aflorando y está diciendo: Padre, hágase tu voluntad. Padre, quiero que esta copa pase de mi vida, pero no sea conforme a lo que yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Es Cristo Jesús en usted orando en el huerto. Es Cristo Jesús en usted diciendo a los discípulos cómo debe orar. Es Cristo Jesús en usted yendo hacia el Calvario. Es Cristo Jesús en usted resucitando. Es Cristo Jesús en usted descendiendo. Es Cristo Jesús en usted llegando al Padre. Así, de esta forma, encomiende a Jehová su camino. Y Él hará. Él hará. Cualquier cosa que usted quiera encomendarle hoy, mañana, pasado, hágalo. Va a ir a un lugar, encomiende a Jehová su camino. Va a tener una situación, encomiende a Jehová su camino. Tiene que trabajar, encomiende a Jehová su camino. Tiene que ir a una competencia, encomiende a Jehová su camino y Él hará. Él dará el primer premio, o el segundo, el tercero, pero hará. Lo importante es que usted encomiende. Estás estudiando, encomienda a Jehová tu camino y acepten la nota que le da. Pero el Señor quería que yo desapruebe. Aprendan a sacar el fruto detrás de lo que parece una derrota y usen la derrota que Dios les da como combustible para lo que viene. Séptima reflexión. Lo que me diste, te lo doy. Primera de Crónica 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te lo damos. Esta parte es importante. ¿Qué le ha dado Dios? ¿Qué le está dando cada día? Todo lo que Dios le da tiene su primicia. Si Dios le ha dado algo, arrodíllese al Señor y vuélvaselo a entregar. Bueno, Dios le ha dado una buena nota en la facultad. Arrodíllese y entrégueselo a Él. Dios le ha dado una mala nota. Arrodíllese y ofrézcaselo a Él. Devuélvaselo nuevamente. Dios le ha dado salud. Arrodíllese y devuélvale la salud a Dios. Dios le ha dado el poder competir, arrodíllese y devuélvale eso a Dios. Dios le ha dado dinero, le ha provisto, arrodíllese y devuélvale a Dios. No estoy diciendo que le dé el diezmo, eso no tiene nada que ver. Le estoy diciendo que de lo que la mano de Dios recibe, ofrézcaselo de nuevo, porque esa es la manera de ofrecer el fruto y la primicia central cada día. Ofrézcaselo al Señor. Y cuando se lo ofrezca, agradezca al Señor y devuélvale la bendición para que aquella bendición con que el Señor le ha dado a usted también se reproduzca en los hermanos. También se reproduzca en los hermanos. Cuando un hermano dice: Señor, bendice a Gabriel, recibe la bendición y devuelve la bendición. Cuando el Señor le da algo, devuélvaselo en serio. Aprendamos a partir de hoy que lo recibido de su mano, si lo vamos a dar de nuevo, se lo demos a Él. Porque nada es de usted. Nada es de usted. Triunfos y derrotas, ofrézcale al Señor. Dinero y salud, ofrézcale al Señor. Vida, hijos, ofrézcale al Señor. Lo recibido de su mano, dele al Señor. No se dice dele al pastor, cuidado. Dele al Señor. Y el Señor va a confirmar lo que le dio una y otra vez, y usted con lo suyo va a poder también ayudar a los demás. Si Dios le ha dado salud, le ha fortalecido para que usted ayude al hermano caído que está enfermo. Si Dios le ha dado conocimiento y triunfo, es para que usted se prepare para lo que viene. Todo lo que Dios le ha dado, usted debe devolvérselo. Lo recibido de tu mano, te lo damos. Te lo damos. Es a Él a quien hay que ofrecer sacrificios de toda nuestra vida. Espero que entiendan bien este pasaje, que ha sido tan mal interpretado, y sobre todo por muchos ministros de la prosperidad, para que usted le dé dinero. Pero ¿cómo yo recibí hoy día tantos miles de pesos? ¿Cómo le digo al Señor? ¿Lo recibió? Vaya al cuarto y ofrézcale lo que le ha dado. Después se lo guarda de nuevo, por supuesto. ¿Le ha dado el triunfo en algo? ¿Le ha dado un segundo, un primer puesto en una competencia? Ya María es competidora, es hace velocín, resistencia, ¿qué es lo que hace María? Resistencia. Ofrezca el premio al Señor. Se lo devolvemos. Pero es un pedazo de material, no importa. Se lo devolvemos a Él. Le damos la gloria, la honra y el poder. Me han dado un ascenso en el trabajo. Se lo ofrecemos a Él. Me ha dado una enfermedad, se lo ofrecemos a Él. Me ha dado una desgracia, se lo ofrecemos a Él. Porque todo lo que le ofrezcamos a Él vuelve a nosotros y se reproduce en los hermanos. Lo recibido de tu mano, te lo damos. Octava reflexión. Juan 15:15. Ya vamos terminando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. ¿Entienden la palabra amigo? Bueno, uno dice, bueno, tengo muchos amigos, pero ¿para qué? ¿Para salir? ¿Para ir a jugar al fútbol? Eso no califica como amigo. ¿Sabes qué es un amigo? Un confidente. ¿A quién usted le entregó sus pecados cuando se convirtió? ¿A su amigo? A Cristo Jesús. ¿Quién le perdonó? Cristo Jesús. ¿Quién le dio vida eterna? Cristo Jesús. Os he llamado amigos. Amigo es una palabra que expresa realmente la confidencia, o sea, lo que es confidente y lo que usted puede contar y confiar, aún lo más mínimo, lo más puro y lo más sucio que puede confiar es a Cristo Jesús. ¿Existen amigos donde yo puedo confiar sin que me juzguen? Existen. Porque son amigos que van a aconsejar. ¿Puedo realmente tener un amigo de tal magnitud? Puede. El tema está de que un amigo le conoce tanto como usted le conoce a él. Dice Jesús, les he llamado amigos porque les he dado a conocer lo que el Padre le dio. Eso es un verdadero amigo. Cuando Jesús le está diciendo que es su amigo, es porque él conoce todo su contexto físico, cada uno de sus lunares, cuántas uñas se le cayeron, cuántas veces se bañó, qué ropa se compró. Él conoce su pensamiento, su corazón, su mente. Él sabe cuántas veces ha incurrido en error. Él lo sabe porque es su amigo. Ahora, ¿usted sabe de Cristo Jesús? ¿Sabe de la perfección de su vida? ¿Sabe cuántas veces se enfrentó a los fariseos y por qué se enfrentó? ¿Sabe cuántas veces perdonó? ¿Cuántas veces hizo milagros? ¿Sabe cuál fue la expresión en la cruz? ¿Entiende que descendió a lo más profundo y predicó a los espíritus encarcelados? ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Esta palabra amigo me hace pensar en que no tengo un amigo de esa calidad. Porque tenemos un prejuicio de contarle nuestras cosas a otro hermano, porque sabemos que ese hermano le puede contar a otro y se puede transformar en un chisme. Pero Cristo Jesús es el único que guarda total discreción de todas sus inmundicias, de todos sus pecados, total discreción de todas sus alegrías, total discreción de todo lo que ha hecho. Pero como tenemos a Cristo Jesús en nosotros y queremos que viva Él en nosotros, debemos encontrar un amigo con el que podamos caminar. No van a ser todos en la iglesia, así fuese posible, sería bueno. Pero alguien decir, bueno, estoy en una situación y puedo confiar. Yo estuve en situaciones difíciles y llamé varias veces. Y sé que puedo confiar en hermanos de acá. Ayer me llama un hermano porque estaba en una necesidad, estaba muy enfermo. Y él sabía que me puede llamar a la hora que sea y que yo iba a ir. Fíjese lo que él sabía de mí. Sabía que me puede llamar a la 1, 2, 3, 4 de la mañana y que yo iba a partir hacia él. Pero no digo porque yo soy bueno, por favor, para nada. Sino porque él sabe que puede confiar en mí y me puede contar cosas y sabe que yo voy a estar. Y sí, cuando yo estuve en necesidad, también él estuvo también allí. Esa calidad de amigo, donde le llama, donde puede contar. Primeramente, Cristo Jesús es nuestro amigo porque podemos contar con él. ¿Puedo contar yo con el Cristo Jesús que habita en usted? Os he llamado amigo. Conócelo, entrégate, confiésale. Reflexión número 9 y vamos terminando. Sacrificios verdadero. Salmo 51, 17. Sacrificio verdadero. Ya vamos terminando. Bien. Con Berta Lewis, mi maestra de escuela bíblica, cuando era niño, aprendimos a ir a la Biblia de un lado para otro, a encontrarlo rápido. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Un sacrificio que usted pueda hacer no vale. Sabemos que el sacrificio es un corazón contrito y humillado. Ese es el que busca Dios, porque cuando usted está contritado y humillado, es porque usted realmente ha ido a buscar a Cristo Jesús como el único Redentor de su vida. Un corazón contrito y humillado está dispuesto a identificarse con la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Está dispuesto a llevarse usted mismo al Calvario y crucificarse juntamente con Cristo Jesús. Un corazón contrito y humillado suelta las ataduras y las ligaduras que tiene su vida en esta tierra. Para Dios no tiene ningún valor que le entregues tu vida para morir. Él quiere que seas un sacrificio vivo, que le permitas tener todas tus fuerzas, las cuales han sido salvadas y sacrificadas a través de la cruz de Jesús. Esto es aceptable para Dios. Él quiere tu vida. Escuchen. Cuando Jesús murió en la cruz y viniste aquí o fuiste allá y te arrodillaste y te arrepentiste, tu alma fue anotada para Cristo. Así que Él está pidiendo todos los días esa alma que es suya. Pero Él no solamente quiere tu alma, quiere tu cuerpo y quiere tu espíritu rendido para Él. Cuando tú dijiste, Señor, perdona mis pecados porque tú moriste en la cruz, ya está. ¡Tum! Cristo te agarró, te ligó a Él, solamente que no lo sabes. Él quiere que seas un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo está en ti. Y a través de esa cruz, esto es aceptable para Él. Tú estás anotado en el libro de la vida, por tanto le pertenece. No vas a poder escapar. Estás anotado en el libro de la vida, por tanto Dios está demandando el alma que le pertenece. Así como Satanás está demandando el alma de los que le pertenecen, Dios está demandando tu alma. ¿Qué puedo darte, Señor? Un corazón contrito y humillado cada día. ¿Para qué? Para darte lo que es tuyo, para que tú seas en mí para que mi vida esté en perfecta comunión contigo. Último, la sangre y la luz. Vamos a ir a Juan, 1 de Juan 1:7. Y ya con esto terminamos. Pero si andamos en luz como Él es, Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre y la luz. Escucharon la expresión muchas veces de lo que dicen, no importa, tuve un pecado, pero la sangre de Cristo me libra de todo pecado. Es verdad, pero si andas en la luz. Si andas en la luz. Pero si andamos en luz, dice... Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para que la sangre de Cristo sea efectiva en nosotros, tenemos que acercarnos a la luz. Tenemos que ir a Cristo Jesús, que es la luz. Tenemos que encontrarnos con su belleza infinita. Nosotros no podemos por nosotros mismos decir que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos permite después, de alguna manera, seguir pecando. La sangre de Cristo tiene una condición esencial. Es que usted vaya hacia la luz de Cristo Jesús, que muchas veces está en la oscuridad, para tener una comunión íntima con usted. Esta comunión íntima es la comunión de los cantares. El esposo y la esposa van a su lecho en la intimidad de la oscuridad, para que Él le revele quién es Él. En la luz de Cristo Jesús es efectiva su sangre para que le limpie de todo pecado. Jesús no le limpió de los pecados y después lo trajo aquí. Jesús no los trajo primero y lo limpió de los pecados. Jesús lo limpió de los pecados y lo atrajo a la luz. Porque usted vino a aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, es que Cristo Jesús le perdonó sus pecados. Lo que vieron nuestros ojos, dice Juan, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de la carne. Y aquella luz vino, dice a nosotros, y es la luz que alumbra a todo hombre. Es la luz de Cristo Jesús en nosotros. Sed pues, dice, imitadores de mí, Efesios 5, como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él se entregó por nosotros, nuestra alma le pertenece. ¿Cuál es el fin del discurso? Busque al Jesús que está en su vida y haga que salga más de su vida. Que Cristo Jesús actúe más en usted. Y que usted sea espectador de Cristo en su vida. Que diga, sí, está actuando, lo veo. Está en mí. Oremos. Gracias, Señor, por esta hora. Te bendecimos, te damos gracias. Permítenos poder encontrarte en nuestras vidas cada día. Y que tú hagas en nosotros la obra completa, aflora en nosotros y te entregamos nuestros días, nuestras horas y lo que nos diste. Lo que nos diste en tus manos, te lo damos, te lo devolvemos. Para que tú multipliques y también se los des a todos los hermanos. Si has dado sabiduría, tuya es, dale a los hermanos. Si has dado vida, tuya es, dale a los hermanos. Se ha dado tiempos buenos, tuyo es, que también lo des a los hermanos. Y que cada cosa que venga a nuestra vida sea devuelta a ti, porque tuya es. Porque ¿por qué nos vamos a apropiar nosotros de lo que te pertenece? ¿Por qué vamos a encender una luz extraña en nuestras vidas cuando tú eres luz? ¿Por qué vamos a seguir a un Cristo que no conocemos cuando tú estás abierto a que te conozcamos? Padre, nuestra vida no podemos dar por ti, pero si tú, Señor Jesús, nos atraes a ti, nuestra vida estará entregada para ti para siempre. Iremos en pos de ti hasta el final. Gracias, tu nombre sea bendito para siempre. Amén. Amén, hermanos, la paz del Señor.